Gustarme, me gustó toda la vida actuar. Yo tenía un baúl grande lleno de ropa de mi mamá, de mi abuela, que no usaban y que era prácticamente mi vestimenta diaria. Yo vivía disfrazada y mi papá me había hecho un micrófono de madera pintado de dorado con el que yo jugaba en ese patio que te conté y actuaba o hacía mímica, fonomímica de las cantantes que había en ese momento.